La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. José Barreiro, ¿por qué esto? En mi opinión, estamos atravesando por una etapa, le diría, dramáticamente crítica para la vida del ejército. Nosotros, en mi forma de pensar, nada más hablo a título personal. Yo veo que estamos siendo conducidos inexorablemente a una profunda transformación en lo que hace a la vida de la institución. Obviamente una transformación que no es para bien. Es decir, se han desencadenado una serie de, a través de estos años, de actos, de medidas, de toda clase de derivación, que nos conducen prácticamente a la desintegración. El gobierno lo plantea como una opción entre democracia y dictadura. ¿Están así? Yo creo que es un tema que no puede ser de ninguna manera analizado desde ese punto de vista, porque si yo estoy considerando que estamos en una situación tan crítica, que de qué manera podemos en ese estado dar un golpe de Estado. Ustedes dijeron que iban a resistir esta situación hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles son esas? Y en todo caso, ¿con qué apoyos? Mire, eso de resistir hasta las últimas consecuencias está supeditado, por supuesto, a las medidas o a las herramientas que se utilicen para neutralizar esta postura. La guerra contra la subversión ha dejado un saldo desfavorable para la sociedad argentina. Ha habido muchos muertos y el país ha atravesado por situaciones angustiosas por culpa de la subversión. Ustedes han perdido compañeros. ¿Cómo ven ahora este manejo político, esta situación política que se presenta tras la guerra? Bueno, mire, yo le pido extenderme un poquito más en esta respuesta. Acá el problema es el siguiente. El ejército ha estado en guerra. Esa guerra le ha costado un precio que no sé si todo el mundo llega a comprender, tanto desde el punto de vista material y humano, como desde el punto de vista espiritual. Esto, no sé si la propaganda, esto que estás escuchando que se han tomado, han llevado a un grado ocurrió en la Semana Santa de 1987, es decir, hace casi 29 años. Este que estás escuchando en ese momento era el mayor Barreiro, el mayor Ernesto Barreiro, alias el Nabo. Ese día tenía que presentarse a declarar por la causa, por los crímenes cometidos en La Perla y en La Ribera. Pero no fue a los tribunales. Fue a su espacio militar, no me sale ni siquiera la palabra, al cuartel. Fue al cuartel y se levantó en armas contra el gobierno de Raúl Alfonsín con el liderazgo de Aldo Rico en la ciudad de Buenos Aires, en Campo de Mayo. Ese día lograron arrancarle a un gobierno débil que no quiso apoyarse en la gente que llenó la Plaza de Mayo, ni en la gente que se fue a los cuarteles a rodear Campo de Mayo, por ejemplo, tirando piedras contra aquellos carapintadas que tenían armas en las manos. Aquel gobierno de Alfonsín eligió no apoyarse en esa gente y con el acuerdo con el PJ que lideraban Antonio Cafiero, José Luis Manzano, entre otros, por supuesto Carlos Menem, decidió salir al balcón, decir que la casa estaba en orden y entregar la segunda ley de impunidad. Ya habían sacado una el año anterior, el 86, que lo que hacía era poner un plazo que todas las causas que no entraran en determinado plazo no se iban a poder tratar más en la justicia. Como eso no alcanzó, porque lo que generó fue una avalancha de causas en la justicia, arrancaron esta segunda ley. Eso determinó que Barreiro llegara al día de hoy a la sentencia en La Perla impune, sin condenas. Pero por suerte hubo uno hoy. 19º, declarará Ernesto Guillermo Barreiro, ya pillado, coautor mediato intermedio, penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, con las siguientes agravantes. No tiene condenas, Barreiro. Por tratarse de un funcionario público por el uso de violencia, 2 hechos en concurso real. Por tratarse de un funcionario público por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, 121 hechos en concurso real. Por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia, por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, y por la duración más de un mes, 108 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 319 hechos en concurso real. Homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, 13 hechos en concurso real. Desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima, 108 hechos en concurso real. Coautor por dominio funcional del hecho de los delitos de privación ilegítima de la libertad, con las siguientes agravantes: por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, 38 hechos en concurso real. Tratarse de un funcionario público por el uso de violencia, por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, y por la duración más de un mes, un hecho. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 142 hechos en concurso real. Homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, 20 hechos en concurso real. Desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima, 123 hechos en concurso real. Desaparición forzada de menor, un hecho. Y coautor por dominio de la acción de los delitos de privación ilegítima de la libertad, con las siguientes agravantes: por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, 4 hechos en concurso real. Por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia, por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, por la duración más de un mes, 5 hechos en concurso real. Condición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 34 hechos en concurso real. Posición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima con resultado de muerte, un hecho. Homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, un hecho. Todo en concurso real, imponiendo lenta al carácter. La pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Perpetua para Barreiro. 30º. Perdón, yo sé que es largo el audio, pero más largos han sido estos 29 años de espera, si contamos solo a aquellos que el tipo tardó en responder ante la justicia. En realidad no respondió ante la justicia, fue forzado a responder ante la justicia. Y, por supuesto, más de 40 años de los hechos cometidos en los campos La Perla, La Ribera, en el D2. Barreiro fue una de las 28 perpetuas que se dieron a conocer, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia y a través de AM690, en el día de hoy. Me voy a tomar más tiempo, porque quiero leer sus apellidos uno a uno. Martela, Chilo, Gorleri, Navarro, Diedrich, Vergés, Barreiro, Acosta, Villanueva, Chux, Tofalo, Claro, Monti, Corbalán, Díaz. Corbalán fue absuelto, perdón. Díaz, Herrera, Padován, De Juan, Vega, Lardone, Morado, López, que después vas a escuchar que amenazó al gobernador de la provincia con secuestrarlo. Ahí mismo, después de la sentencia. Romero, Maffein, Yáñez, Grandi, Mirta Antón, la primera mujer, una policía que fue sentenciada en Córdoba, Yabul, Yaniceli, Molina, Flores, Luna, Antón, Lucero, Contreras, Gómez, Castro, todos ellos fueron condenados a diferentes penas. Te nombré más de 28, 28 de ellos a perpetua. Hubo varios absueltos: Vélez, Melfi, Ferruti, Filis y Brocos, a quien le dieron 3 años y, como ya los cumplió, se iba para su casa. Es decir, que 5 de los genocidas se fueron para su casa. Está claro que esta justicia no alcanza, que es poca, que por supuesto el terrorismo de Estado no lo hicieron 500 milicos y civiles, lo hizo mucha gente más, pero también es cierto que esto que hemos conseguido no es poca cosa, que sin dudas se ha recorrido un largo camino que nació en las calles, con los organismos, con las madres, con los familiares, con los sobrevivientes, con todos aquellos que acompañamos de la manera en la que pudimos, en la que podemos, su lucha, en los testimonios de los testigos, increíbles testigos, increíbles, invalorables. Qué poco que se valora a los testigos en la Argentina, a los testigos de crímenes de lesa humanidad, que no son más que sobrevivientes del terrorismo de Estado. Qué poco que se valora eso. No es poca cosa lo que ocurrió hoy en Córdoba, porque decir que son viejecitos sin poder y que por eso el gobierno anterior se les animó es casi torpe, ¿no? Después podemos tener como diferentes opiniones de por qué el gobierno anterior se les animó. Algunos dirán o pensarán que es porque estaba intrínseco en su ideología, que lo tenían pensado. Algunos pensaremos que había una contradicción fuerte entre pensar que gente que gobernó una provincia 20 años, en el regreso a la democracia, ni siquiera tenía una Secretaría de Derechos Humanos, ni siquiera conmemoraba los 24 de marzo en la provincia. Eso, desde mi punto de vista, no era ideológico, fue oportunismo político, pero tiene la misma validez, casi, casi la misma validez. No tiene la misma validez porque si hubiera sido ideológico, algunas cosas no hubieran sucedido, no hubiera sucedido Milani, lo hubieran buscado un poco más a López, seguro. Como fue oportunismo político, desde mi punto de vista, insisto, se permitieron esas pequeñas cosas, como que haya un testigo que falte desde hace 10 años y no lo hayan buscado lo suficiente, aunque ahora lo quieran salir a marchar. Yo insisto en que no es poco. Para quienes hacemos este programa de radio, por supuesto que los juicios no son pocos, si no, no hubiéramos hecho este programa de radio, no lo hubiéramos arrancado en octubre del 2010. Y cuando arrancamos los juicios eran mucho menos que estos, claro, por una cuestión de tiempo. Sin embargo, al ver lo que significaba para los sobrevivientes, para los testigos, para los familiares que tienen a sus desaparecidos en esa condición, viendo lo que significaba para ellos los juicios, lo pongo en presente, viendo lo que significan para ellos los juicios, aunque es opinable, es casi irrespetuoso decir que estos juicios no sirven. Porque si le sirven a ellos, debería alcanzarnos con eso. Pero si además sirve para que tipos como este, al que escuchaste en el comienzo del programa, al Lavo Barreiro, en una entrevista que le hizo, ¿sabés quién? El diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, que tiene impune a Vicente Massot. A ver si no nos gustaría tener un juicio contra Massot. O si no nos gustaría tener un juicio contra Balaquier. Entonces sirven los juicios, porque si no, no pediríamos que ellos tuvieran juicios. Bueno, La Nueva Provincia, dándole voz a Barreiro, nosotros, creo que es la primera vez que un genocida escuchamos su voz en oral y público, pero nos parecía que hoy mostrar entre este contraste entre aquel tipo que en el 87 tenía un montonazo de poder, que no quisieron dar un golpe de Estado, que lo que querían lo consiguieron, querían impunidad y la consiguieron un montón de años, que ahora no pueda conseguir esa impunidad y que esté preso, es impagable. Y si bien no hay nada para festejar, porque hay demasiados que no están, hay mucho para decir y hay mucho para hacer todavía alrededor de estos juicios. Participamos orgullosamente de una nueva transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Se laburaron todos los compañeros y las compañeras de Córdoba allí en el lugar. Nosotros coordinamos el aire desde aquí. Escuchá a Claudio Oroz, él es el abogado, querellante, representante de hijos, apenas la lectura de la sentencia, y Franco Acosta, que hizo un gran laburo de Zumba la Turba, nos acerca este audio. Nos acercó este audio. Señalarlo al gobernador y decirle, voy a ir por vos, a vos te hubiera secuestrado. Una cosa increíble, no aprenden más. Nosotros no podemos bien qué pasó al final de la sentencia, ¿nos podés contar un poco? Se levantó uno de los condenados a perpetuo, que es Arnoldo José López, y lo señalaba el gobernador y le decía, por vos voy a ir, pero repetidamente. O sea, amenazándolo directamente. Directamente, más la verdad de que, bueno, ahora tenemos que ver con atención, pero bueno, hay 28 perpetuos, la verdad que estamos muy satisfechos. ¿Cinco absoluciones, te damos la atención? Y había algunas causas que había poca prueba y nosotros primero lo vamos a revisar porque tenemos la posibilidad de recurrir, tenemos que verlo, no sabemos muy bien todas las causas, las vamos a ver ahora que nos las van a dar digitalmente, pero por el otro también sabemos que en todos los juicios, de acuerdo a la prueba que hay, se absuelve o se condena, ¿no? Debe haber sido bastante la prueba que tenemos para tener 28 perpetuos. Gracias, Claudio. Bien, allí escuchabas a Claudio Oroz. Lo que contaba era de un genocida, López, que se paró al terminar la lectura de la sentencia, lo miró al gobernador Schiaretti, no lo bancamos mucho a Schiaretti, pero la verdad es que estuvo bueno que estuviera ahí Digo, le daba peso político que un gobernador, ahora que no garpa tanto la cuestión de los derechos humanos vinculados al terrorismo de Estado, esté ahí. Y le dijo que lo iba a secuestrar. En el país de López, a 10 años de López, un genocida le dice a un gobernador que lo va a secuestrar. También a la salida, Franco se topó con dos presidentas de abuela. Estela de Carlotto, presidenta de abuelas en general, a nivel nacional digo, y Sonia Torres, que es la presidenta de abuelas de Plaza de Mayo en Córdoba. Escuchamos ambos audios. Conformidad de que la justicia llega, uno la tiene que esperar porque siempre llega, y estas cadenas perpetuas que significan que estos asesinos tienen lo merecido. Nadie busca revancha ni venganza, sino simplemente que el que comete un delito, y en este caso de lesa humanidad gravísimo, le corresponde lo que le han acordado, que es cadena perpetua. Por eso estamos luchando desde hace 39 años las abuelas de Plaza de Mayo. Nunca hemos tenido odio ni rencor, sino simplemente esperar. Y jamás ejercimos la justicia por mano propia. O sea, nuestro sentimiento es que el que hace algo, la justicia tiene que juzgarlo, porque si es un ladrón robó, y si es un asesino mató. Acá en este caso son feroces asesinos que no se arrepienten, no confiesan y amenazan con volver a hacerlo si fuera necesario. No me di cuenta en qué forma lo amenazaron. ¿Cuándo? ¿Ahora? Al final de la sentencia, uno de los condenados. ¿Qué le dijo? Lo señaló y le dijo que lo iba a secuestrar. Ah, qué bien. Bueno, va a ser un poco difícil. Va a ser un poco difícil. A mí me dijo. ¿Cuál? ¿A vos te dijo? Sí, a mí me dijo. ¿Vos soñás unas palabritas finales después? Bueno, que estoy en la mitad del camino. Me falta la otra mitad, que es encontrar mi nieto, y que tenemos un tribunal de lujo acá en Córdoba, y que no nos alegramos porque ellos, esto no es venganza, como dice, sino justicia. Así que cada uno reciba lo que se merece, ¿no? Bueno, parte del genial laburo de los compañeros y las compañeras de Córdoba que estuvieron allí en el lugar, en esa larga transmisión que arrancamos a las 10 de la mañana junto a Luis Sangió aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, porque nos tocaba hacer el enredando, hicimos una larga previa hasta llegar a la lectura de la sentencia y del veredicto. En realidad la sentencia se escuchará en 25 de octubre, si recuerdo bien la fecha, es decir, los fundamentos de por qué fueron condenados y absueltos cada uno de ellos. A eso se le llama sentencia, y la lectura del veredicto técnicamente es lo que se hizo hoy, es decir, las penas y los artículos por los que se ha condenado. Estela recién decía, bueno, eso ya no va a ocurrir, refiriéndose a la posibilidad de que uno de los genocidas hoy condenados a perpetua pueda hacer efectivo el secuestro del gobernador de la provincia de Córdoba, que fue lo que le dijo, ¿no? Probablemente tenga razón, porque el gobernador de la provincia tendrá la debida custodia para hacerlo, digo, para evitarlo, sin para hacerlo también, fue un fallido eso. Pero a mí me preocupa esa amenaza, porque, insisto, estamos en el país de López, estamos a 10 años de López, y que un genocida se levante y diga, después de ser condenado, que voy a ir por vos, te voy a secuestrar. Y si vos recordás el no me están condenando a mí, se están condenando a ustedes, de Miguel Echecolás, en sus últimas palabras antes de ser condenado a perpetua por primera vez, el día que desapareció López, diciendo no me condenan a mí, se condenan a ustedes, ese mismo tipo que hoy se quiere volver a la casa,

Bueno, a ver si podemos parar la invasión en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Nos vamos a la... Nos vamos a la cama después de terminar el programa. Pero nos vamos a la Plaza de Mayo también, como cada jueves. Allí estuvo el señor Paulo Giacobbe. ¿Tiene segundo nombre Giacobbe? ¿No? ¿Cómo? Poesías de la Caca es su última mega obra, exacto, pero no sabemos si tiene segundo nombre. Bueno, Giacobbe sabrá responder si tiene segundo nombre. Lo cierto es que con lo que tiene le alcanza para irse cada jueves a la Plaza de Mayo para la ronda de las Madres Línea Fundadora, y de allí nos trajo algunos testimonios. En la semana, Marcos Peña, el jefe de gabinete, ante la Cámara de Diputados, le preguntaron por la cuestión numérica de los 30.000. Y Peña contestó: la cifra de 30.000 tiene un carácter simbólico y hoy es una bandera de los organismos y nunca la hemos discutido. La única lista oficial es la de la CONADEP, que da un número inferior. A ver, esta es la respuesta que debió haber dado Macri, porque es ambivalente, porque es casi que políticamente correcta, porque es cierto. Es un símbolo, los 30.000 son un símbolo, es verdad, yo coincido con Peña en eso, no coincido en que después de alguna manera intente poner un contraste con la lista oficial, que es la de la CONADEP, y que da un número inferior. Hoy en la ronda de las madres, tanto Mirta Baravalle como Nora Cortina se refirieron a lo que dijo Peña. Arrancamos con lo que dijo Mirta. A esas barbaridades, esas palabras necias que uno escucha, que por lo general yo cuando escucho palabras necias las dejo pasar. Pero en este caso, relacionado ya con el tema de si son 30.000 o 10.000, yo quisiera que todos esos personajes, ¿no?, pudieran, es imposible hacerlo, pero lugares donde nosotros estuvimos, algunos, no todos, donde nos señalaban el reguero de zapatillas, de zapatos, entrando a un cementerio, donde decía si las paredes hablaran, y después cuando pasaba un año, dos años, habían nichos, edificios, ¿qué? En el camino de cintura. Las personas que sabían lo que estaba pasando ahí, ¿cómo hacían esos trabajos y dónde iban esas personas? ¿Dónde tiraban esos cuerpos? ¿Cuántos lugares de esa naturaleza? Yo no lo sabía. ¿Y quién escuchaba? ¿Y quién? Nadie. Y otra que siempre pensaba, otra que 30.000. Vaya a saber los miles que hay, porque hay familias enteras que desaparecieron, porque nunca... Nadie se acercó a hacer una denuncia de familias que sabían que en determinado momento las llevaron y nunca más aparecieron. Entonces, ¿qué es eso de estar hablando y manipulando cifras? La verdad que uno consideraba que a través de tantos años y años, al final de su vida quizás podría haber tenido algunas esperanzas de que este país, porque estamos nosotros luchando por nuestro país, hubiera un poco de lucidez y de inteligencia y de comprensión y de humanidad en quienes llevan el timón de los gobiernos. Mi hija Ana María. Mirta habla poco, pero cuando habla en general es muy lúcida, como recién, ¿no? El problema no es hablar de cifras. Y la trampa en las declaraciones y en las respuestas del PRO en estos casos, incluso de la respuesta más políticamente correcta de Marcos Peña, es que no es admisible esa discusión. Que esperamos que algún dirigente del PRO diga: no, muchachos, ¿qué me están preguntando? ¿Qué importa si fueron 30.000 o 9.000? Lo que importa es que todos los que hicieron el terrorismo de Estado en la Argentina estén presos y nosotros vamos a trabajar para eso, ¿no? Esa sería la respuesta esperable. Mirta estaba empezando, y ahora sigue, Nati, hablando de un homenaje bastante especial. Mi hija Ana María, su compañero Julio César Galici, que buscando también a Camila o Ernesto, pero es en función de todos los chicos, de todas esas parejas, de todos los jóvenes desaparecidos, si hace 40, 38, 35, pero es cada homenaje que hacemos a uno de nuestros queridos detenidos desaparecidos, tenemos el hecho de que los traemos a todos en ese momento. No es a mi hija o a su hijo. Es un homenaje que lo hacemos pensando en los 30.000 detenidos desaparecidos. Bueno, ahí la escuchábamos a Mirta anunciando el homenaje porque se cumplen 40 años de la desaparición de su hija Ana María Baravalle y de Julio César Galici, que era su pareja, y de la desaparición todavía no reparada de Camila o Ernesto, la nena o el nene que haya nacido de Ana María, que estaba embarazada y que nació en cautiverio y todavía está siendo buscado por Mirta, que es fundadora no solo de Madres, sino también de Abuelas. El homenaje va a ser en el Espacio Cultural Pompeya, en la sede de Pañuelos en Rebeldía, en Carlos María Ramírez, 1469, en Pompeya, el sábado que viene, el 27, a las 19 horas, por Ana María, por Julio César, por los 30.000, decía Mirta, por Camila o Ernesto, a quien seguimos buscando. La vamos a escuchar a Nora Cortiñas. Estuvo en el ojo de la tormenta esta semana con una declaración que hizo a propósito de Graciela Fernández Mejide. Fue dura, la verdad, Nora fue dura. Después dijo, se me fue un poco la mano. Y ya está, debió haber terminado ahí. Pero claramente hay una idea de mostrar Eve, la desaforada que no va a la justicia, Nora la que dice de otra porque piensa distinto, una barbaridad. Hay una cosa de intentar demonizarlas que tampoco deberíamos permitir. De última, si se le fue la lengua a Nora, ¿a quién no se le ha ido la lengua alguna vez? Y más en el medio de estas situaciones de dolor, ¿no? No es para tanto, che. Nora Cortiñas, hablando del juicio de la Perla, que culminó hoy. Gracias a los 40 años de lucha, gracias al día a día. Hoy condenaron a todos los represores de la Perla, del campo de concentración bestial de Córdoba. Tenemos que señalar nuevamente que nosotros tenemos unos testigos de lujo, tenemos unos testigos solidarios, éticos, y que no se olvidan nunca de sus compañeras y compañeros que quedaron soterrados en el infierno del campo de concentración. Tenemos ese orgullo, tenemos esa cosa adentro que no la va a sacar nadie, porque esta historia no la borra nadie, no la van a hacer desaparecer jamás. La memoria nuestra está impresa en el alma, en las fibras de cada uno de nosotros. Así que esto es una prueba de que tenemos que seguir, hay que seguir. Así que bueno, esto es un avance y hay que defender los juicios. No nos van a cerrar los juicios. Bueno, seguimos escuchando a Nora, en este caso en referencia a las declaraciones de Marcos Peña a propósito de los 30.000 o la lista oficial de la CONADEP. También habla del terrorismo de Estado en general. Bueno, la escuchamos a Norita, que hoy estaba fatal, ¿eh? Lo otro, seguimos insistiendo que abran los archivos. Ya, todos los días tenemos que insistir. Yo hoy va a ser el último día que voy a hablar sobre las cifras. Es la última vez. Después hablarán otros, ¿no? Quiero decir que ayer, con todo respeto, el ministro Peña lo hizo con respeto, anunció de la cantidad de desaparecidos. Dijo, bueno, 7.500, es una cifra oficial, y los 30.000 es una cifra simbólica. Yo no quiero entrar, o que entremos en una discusión. Nada más que vamos a tener que publicar, algo. Cuando termina la dictadura, antes que terminara la dictadura, que algún organismo había, donde íbamos a denunciar, la PDH, la Liga, ¿no? Las familias que podíamos, íbamos a denunciar la desaparición. Cuando terminó la dictadura cívico-militar religiosa económica, se formó la CONADEP, por personas insospechadas totalmente de que actuaban realmente con la ética y con el respeto debido a todas las víctimas y los familiares. Mucha gente, habitante de la Argentina, no fueron a hacer la cola de la CONADEP porque tenían miedo. Otros tenían como desconfianza. ¿A dónde van a parar las denuncias? Otros eran familias enteras. Sí. Otras fueron familias que se fueron, tuvieron que ir al exilio y no lo pudieron hacer en la CONADEP. Cuando vino la Comisión Interamericana, otra vez pasó lo mismo. Las colas interminables estaba de gente que pudo, que se animó a ir a hacer, porque todos miraban a ver quién lo seguía en el momento que iban a hacer la denuncia. Todas eran miles de personas que no fueron ni a la CONADEP ni al instituto, ¿no es cierto?, a la Comisión Interamericana. Y las familias que se tuvieron que ir al exilio o los que podían viajar iban a Naciones Unidas, a la OEA, Amnistía Internacional, huyendo de que los persiguieran y desaparecieran por ir a hacer la denuncia. Entonces, eso suma una cifra. No importa los 30, 20 o 32 o no, no importa, son seres humanos, todos, que los familiares, todos fueron a denunciar. A veces dicen, no, una familia, conozco una familia, no. Hay familias que tuvieron miedo y lo hicieron sin decirle a nadie que iban a hacer la denuncia. Nadie abandonó a su desaparecido o desaparecida. No hubo nadie en nuestro país. Toda la gente, como pudo, fue a hacer la denuncia. Entonces, no hablemos más de cifras. Son seres humanos, luchadores populares, mujeres y varones. Hay niños también que no recuperaron su verdadera identidad, porque podemos decir que también la apropiación de los bebés viene al estilo nazi. Pasó acá en la Argentina, copiaron de los nazis una metodología aberrante, que es la desaparición forzada de personas. Todos los que entraron en ese cono de oscuridad y de dolor fueron torturados. Muchos fueron torturados y cuando estaban todavía vivos los subieron a los aviones de la muerte para arrojarlos al mar o al río. Ahora habría que salir, reflotarse los que tiraron para decirle al gobierno que están inscriptos en la historia. Habría que elevar esos cuerpos y decir, sí, yo fui torturado y desaparecido. No puede ser que todavía tengamos que hablar de este drama nuestro, porque no es un tema esto es un drama nuestro. Todavía somos miles de familias que no sabemos qué pasó con nuestros hijos, hijas y con los nietitos por nacer. Entonces, yo creo que habría me propuse hacer una cartilla, que la pasemos por internet, y que todos y cada uno de nosotros hagamos como un volante con las cifras estas así que tenemos de denuncia, y las dejemos en un colectivo, en el subterráneo, y que el que se sienta ahí lea, y cuando escuche cosas que no son la verdad, sepa que este pueblo dice la verdad. Entonces yo creo que este es el camino. Yo hoy me propuse que yo no iba a hablar más porque ya es una cosa. Yo ayer además vi que el hombre este lo dijo con respeto, con seriedad y convencido de lo que decía. Convencido nada, porque cuando dijo 30.000 es una cifra simbólica, No, por favor, vivieron acá en la Argentina. Entonces ya basta de polémica, porque si no nos obligan a que en un momento nos haga mal al final, porque al final uno no se puede callar todo, todo. Te callás. No, hay que decírselo. Así que yo creo que este es el camino que tenemos que seguir haciendo. O sea, todos los días cada uno de nosotros tiene que pensar, idear, ¿cómo vamos diciendo nuevamente lo que fue el terrorismo Estado? Nuevamente explicar que acá se llevaron miles de personas, que torturaron hombres y mujeres, torturaron a los bebés en el vientre de sus madres. ¿Qué más todavía? Se llevaron a las madres que buscaban a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Entonces ese horror lo vivimos acá en nuestro país. No se olvida, no se perdona. No nos reconciliamos por más que quieran buscar caminos con mentiras. No nos reconciliamos con los genocidas ni con sus cómplices. Ellos, los que quieran reconciliarse, allá ellos que vayan de la mano, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Cada uno de nosotros, cuando escucha estas cosas que saben y sabemos todos que es mentira, buscar cómo hacemos, ¿viste? A veces inclusive hasta llamar a un programa de radio y decir, che, mira, escuché esto, ¿no? Porque yo creo que no hay que dejarlos avanzar o cerrar con estas cifras que ellos dicen. Acá en Argentina hay miles y miles de hombres, mujeres y niños que están desaparecidos. Entonces, esto es nuestro. No nos van a mentir ni nos van a ocultar la verdadera historia porque la mamamos nosotros. Nosotros la tenemos incorporada adentro nuestro, cada uno de nosotros. Lo llevamos en la piel, en el corazón, en la mente. Permanentemente. Bueno, estás escuchando audios que ocurrieron esta tarde en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Esa voz es claramente la de Nora Cortiñas. Testimonios aportados por Pablo Giacobbe. Nora se refirió también a los 10 años de la desaparición de Jorge Julio López, que se cumplen el 18 de septiembre. A ver. El día 18 está la marcha por López a las 16 horas del Congreso acá a la Plaza de Mayo. Seguir reclamando. El caso de López se ocultó. El gobierno en ese momento no movieron un dedo para encontrar a López. Cuando los 6 detenidos desaparecidos, entre ellos Cachito, principal, la Adriana Calvo, esta gente que fueron testigos de lujo nuestros, ¿no? Fueron a llevarle el mismo día que él no asistió al juicio. Las huellas que podían seguir para encontrarlo a López lo escondieron, lo ocultaron, y el ministro Aníbal Fernández dijo por televisión, bueno, no se preocupen, a lo mejor se fue a tomar mate con su tía. Entonces, esto es una infamia, se ocultó el camino para encontrarlo a López. Así que yo creo que el día 18 tenemos que ser muchos y tenemos que seguir exigiendo para que realmente salga la verdad y haya justicia por López. Lo otro les quiero decir que mañana se recupera el Instituto Espacio para la Memoria, que hay que decirlo con dolor, el gobierno anterior mandó a un grupo de obsecuentes a querer destruir ese espacio porque era independiente y autónomo. Y lo llevaron a la ESMA y el mismo día que entró en la ESMA murió el instituto. Bueno, mañana un grupo de los que trabajamos en este instituto, los que estuvimos con gente que puso de su vida, que hicieron todo para apoyar los juicios, para hacer las denuncias, todo. Mañana en la Asociación de Abogados a las 18 horas va a haber un panel y de ahí en más va a haber un espacio para los derechos humanos independientes. Y contrarrestando lo que está haciendo este gobierno, que está cerrando todos los espacios que trabajan por la verdad, la justicia y por la memoria. Tenemos que seguir, nadie puede y debe bajar los brazos, nadie en nuestro país. Todos los que tenemos conciencia del horror que vivimos, tenemos que tener siempre los brazos en alto, reivindicando todos los días a todos los detenidos desaparecidos, a todos los que fueron torturados, que estuvieron presos, que fueron asesinados, a todos los días, porque estamos orgullosas de la lucha de este pueblo. Todos los días estamos orgullosas de lo que lucharon. ¿Y qué falta que nos harían ahora? ¿Qué falta que nos harían, no es cierto? Es así. Allí Nora hacía referencia a la reapertura del Instituto Espacio para la Memoria. Bueno, hemos hablado aquí en este programa que nació con el apoyo del Instituto Espacio para la Memoria allí en octubre del 2010 y que después, bueno, disuelto el IEM por el acuerdo político entre el PRO y el Frente para la Victoria, obviamente siguió su camino y lo seguirá. Pero la verdad es que es auspicioso. Yo tengo expectativas con el regreso del IEM porque va a ser, igual que era antes, una confluencia de organismos de derechos humanos. Mañana va a haber una conferencia de Adolfo Pérez Esquivel, integrante del SERPAJ. Va a estar Madre de Plaza de Mayo, línea de fundadora. Va a estar la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Va a estar la PDH. Nacional y después va a haber referencias importantes en la lucha por los derechos humanos desde Víctor Basterra hasta Ana María Cariaga, Venus Smukler, seguramente también Estela Caloni, digo, todos los que conformaban aquel consejo directivo, ya no desde el Estado, sí ahora como asociación civil sin fin de lucro. Veremos. Me parece que es un momento en el que una confluencia de organismos de derechos humanos no está mal. No está mal. Ahí vas a encontrar, obviamente, diferentes opiniones, ¿no? Desde algunos que están más jugados en la política partidaria y otros que no. Pero me parece que hay una cuestión en común que tiene que ver con objetivos políticos claros, en este caso, de parte del IEM, con la cuestión de los derechos humanos vinculados al terrorismo de Estado. Bicentenario y derechos humanos es la conferencia en la que va a estar Adolfo Pérez Esquivel, que va a ser el copresidente del Instituto Espacio para la Memoria, Asociación Civil, ahora. ¿Qué pasa, Euge? ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Presidente y el otro quién es? ¿Sabes qué? No sé. Ah, mira. Qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta. No sé, no lo sé. En algún momento, durante muchos años, fue Ana María Cariaga la presidenta. Después cambió la presidencia. Pero es una buena pregunta. Lo averiguaremos mañana. Vamos a entrar pronto igual. Cuando estemos allí y traigamos testimonios. Y la semana que viene, bueno, si lo hubiéramos tenido a Basterra hoy, se lo hubiéramos preguntado a él. Pero bueno, guardemos cierta expectativa en el laburo que se puede hacer desde allí. Che, se nos acabó el tiempo. Uh-huh. Nos vamos. 28 perpetuas metimos hoy. 5 absoluciones. Bueno, y lo que siempre decimos, ojo, porque esto fue un fallo de primera instancia. Está bien que estemos contentos porque hubo 28 perpetuas, pero también festejamos las 3 perpetuas en Catamarca por la masacre de Capilla del Rosario y hace un par de meses, nada más, la Cámara de Casación las revocó y volvieron para sus casas los 3 genocidas. Falta una segunda instancia que es importante. Esa segunda instancia también va a servir para dar vuelta las 5 absoluciones, los 5 que hoy se fueron a su casa. Aún en algunos casos cuando los fiscales habían pedido perpetuas y se fueron a sus casas absueltos. Una cosa más. Lo más importante del fallo en lo simbólico es la condena a Barreiro. Con ella empezamos el programa. Pero en realidad me parece que lo más importante, posta, lo dijeron al principio muy rápidamente los integrantes del tribunal. Y es que rechazaron un pedido de los imputados que decían que había que declarar prescriptos los crímenes cometidos antes del golpe de Estado. ¿Por qué? Porque querían tratarlos como delitos comunes y por lo tanto habían pasado más de 10 años, que es lo que tarda en prescribir un delito común. Para el tribunal, los hechos cometidos en el 75 son lo mismo que los hechos cometidos en el 82 o en el 83 o en el 80. Y eso tampoco es poca cosa, ¿eh? Que haya habido un fallo después de casi 4 años en un mega juicio como el que terminó hoy, en el que se haya puesto una franja temporal que desdibuja la fecha del golpe de Estado del 24 de marzo del 76, es también un peldaño más arriba de esa escalera en la que estamos construyendo justicia. Nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo oral y público. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.